From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. On this inauguration day of Donald Trump as 45th president of the United States, hundreds of thousands of people have descended on Washington, D.C., either to support... Cientos de personas llegaron a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., ya sea para expresar su apoyo o para protestar contra la toma de posesión de la presidencia por parte de Donald Trump. El jueves por la noche, la policía lanzó gas pimienta a los activistas que protestaban frente a una fiesta de gala a favor de Trump llamado The Deplorable en el Club Nacional de Prensa. Los manifestantes llevaban carteles con las leyendas "No a Alt-Reich" y "No a un Estados Unidos nazi". Al menos una persona fue arrestada. Los manifestantes favorables a Trump también llegaron a Washington, entre ellos miembros de varias pandillas de motociclistas como el grupo Bikers for Trump, cuyos miembros se comprometieron a servir como muro de carne entre los manifestantes y Trump durante los eventos en torno a la toma de posesión. Alrededor de 25.000 personas también se manifestaron contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York el jueves en una protesta masiva frente a la torre y hotel Trump International, donde el cineasta Michael Moore y los actores Mark Ruffalo, Robert De Niro y Alec Baldwin convocaron a la gente a dar inicio a los 100 días de resistencia. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también se dirigió al público. Estas son las palabras de la manifestante Faiza Ali. We have to be ready to fight. We have to stand united. Debemos estar listos para luchar y mantenernos unidos, negarnos a normalizar el racismo y el odio, que son la marca de identidad del gobierno entrante y su ascenso al poder, y resistir cada nombramiento y política que institucionalice la islamofobia y represente una amenaza para nuestros valores. Every policy, every single proposal that institutionalizes Islamophobia or is a threat to our values. In California's Bay Area, students and teachers participated in... El jueves, en el área de la Bahía de California, estudiantes y profesores participaron en las protestas coordinadas contra Trump. Para este fin de semana se prevén muchas más protestas a nivel nacional. En Washington, D.C., manifestantes de Black Lives Matter, las vías afroestadounidenses importan, bloquearon un puesto de control policial de la ceremonia de inauguración de Trump y miles de personas participaron de las acciones feministas en apoyo a los negros, a los homosexuales, a los derechos laborales y contra el capitalismo durante todo el viernes. El sábado se espera que alrededor de 200.000 personas participen en la marcha de mujeres en Washington. Estas son las palabras de Andrea Pritchett, que lidera un taller Know Your Rights, Conozca Sus Derechos, en Berkeley, California, con motivo de las protestas de hoy. Andrea Pritchett declaró: There's a lot of stuff going on this weekend in San Francisco and Oakland. We want people to be prepared. You know, I've been doing Know Your Rights. Muchas cosas sucederán este fin de semana en San Francisco y Oakland. Queremos que la gente esté preparada. Hace 27 años que organizo los talleres Know Your Rights y nunca había sido testigo de un clima tan hostil contra nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Estados Unidos. Por eso es más importante que nunca que no solo reivindiquemos nuestros derechos, sino que recordemos cuáles son. Recordemos cuáles se supone que son y no permitamos que se sigan debilitando hasta la nada. Remember what they're supposed to be, you know, and not let them get whittled down and whittled away. Protests against Donald Trump have also broken out worldwide, including in the... También tuvieron lugar protestas contra Trump en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Filipinas los activistas quemaron una bandera de Estados Unidos. En Palestina, en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por los israelíes, cientos de manifestantes marcharon y expresaron su rechazo a la promesa de Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una promesa que reiteró el jueves en una entrevista con el periódico israelí de propiedad del donante republicano multimillonario Jeldon Adelson. En Londres, los activistas desplegaron una pancarta esta mañana en la que se podía leer "Actuemos ahora, que se construyan puentes, no muros". Por otro lado, algunos políticos del ámbito internacional celebran la toma de posesión de Donald Trump el día de hoy. Es el caso del político británico de extrema derecha, Nigel Farage, uno de los líderes del movimiento a favor de que Gran Bretaña dejara la Unión Europea. Estas son las palabras de Farage. I really believe this. Through most of my life, what happens in America Realmente creo esto. A lo largo de la mayor parte de mi vida pude ver que lo que sucede en Estados Unidos en términos de tendencias sociales o avances sucede aquí 4 o 5 años más tarde. Estados Unidos es el líder. Ahora me gustaría pensar, desde mi humilde posición, que lo que hicimos con el Brexit fue el comienzo de lo que terminará siendo una revolución mundial, y la victoria de Trump es parte de esto. That's British politician and Brexit leader Nigel Farage. Democracy Now will be broadcasting. Democracy Now transmitió durante todo el día la cobertura de la toma de posición en vivo con informes de las protestas y una mesa de discusión con académicos y activistas. Y mañana sábado transmitirá desde la marcha de mujeres que se llevará a cabo en Washington desde las 10 hasta las 15 hora de Nueva York. President-elect Donald Trump arrived in Washington D.C. Thursday on a military. El presidente electo Donald Trump llegó a Washington D.C. el jueves en un avión militar con motivo de la toma de posición del día de hoy. Una nueva encuesta realizada por CBS muestra que menos de un tercio de los estadounidenses aprueban al presidente entrante y que tiene una tasa de aprobación de solo el 32%. En comparación, el presidente saliente, Barack Obama, tenía una tasa de aprobación del 84% antes de su toma de posesión en el año 2009. El jueves por la noche, Donald Trump se dirigió al público frente al monumento a Lincoln en la celebración de bienvenida Make America Great Again, frente a alrededor de 10.000 simpatizantes. Esta cifra es aproximadamente 40 veces menor que la cantidad de gente que participó en el concierto inaugural de Obama en 2009. En el camino previo a su asunción, Trump tuvo graves problemas para contratar talentos. Los artistas principales del concierto de anoche fueron Three Doors Down, Toby Keith, Lee Gingold y Piano Guys. Estas son las palabras de Trump. We knew that something special was happening. Sabíamos que algo especial estaba pasando. Solo les puedo decir esto. Las encuestas comenzaron a subir. Pero no nos querían dar el crédito porque se olvidaron de muchos de nosotros. Durante la campaña me refería al hombre olvidado, a la mujer olvidada. Bueno, ustedes ya no son los olvidados. En la campaña le llamé the forgotten man and the forgotten woman. Well, you're not forgotten anymore. Also on Thursday night, Donald Trump spoke at a pre-inauguration. También el jueves por la noche, Trump se dirigió al público en una cena de donantes previa a la toma de posesión, donde se refirió a su directora de campaña, Kellyanne Conway, nombrada recientemente por Trump como consejera del presidente, como cariño y mi Kellyanne. I see my Kellyanne. Oh, Kellyanne. Come here. Come here. Come here, Kellyanne. Get up here. Veo a mi Kellyanne. Kellyanne, ven aquí, ven aquí. Sube. No existe cueva alguna a la que se niegue a ir. Cuando mis hombres tienen pánico de ir a determinado canal, le digo a Kellyanne, ¿lo harías? Absolutamente, ningún problema. Entonces va y los destruye. Así que gracias, cariño, gracias. Ten cuidado. That's Donald Trump speaking to his campaign manager, Kellyanne Conway. Today's inauguration comes as Donald Trump and his. Hoy es el día de traspaso de mando, pero Trump y su equipo de transición todavía no han nombrado a cientos de funcionarios gubernamentales clave, lo que amenaza dejar al gobierno federal con escasez de personal. El periódico The New York Times informa que de los 660 cargos del Departamento Ejecutivo, Trump ha nombrado solo 29. Solo dos de los candidatos del gabinete de Trump han sido aprobados por los comités del Senado: el general retirado John Kelly para el puesto de secretario de Seguridad Nacional y el general retirado James Perroloco Mattis para secretario de Defensa. Todavía necesitan la confirmación del Pleno del Senado. El jueves, Trump anunció que conservaría 50 funcionarios del gobierno de Barack Obama, entre ellos el subsecretario de Estado Thomas Shannon, que se desempeñará como secretario de Estado interino, ya que el candidato de Trump para este puesto, el director ejecutivo por largo tiempo de ExxonMobil, Rex Tillerson, no ha sido aprobado hasta el momento. El jueves, 7 veteranos militares fueron arrestados en el despacho del senador republicano John McCain, al que le exigían que rechazara a Tillerson para el cargo de secretario de Estado. Este es Matt Howard, del grupo Iraq Veterans Against the War, veteranos de Irak contra la guerra. Matt Howard expresó: We know that this has been an industry and a person that has. Sabemos que esta ha sido una industria y una persona que básicamente han utilizado sistemáticamente al ejército para subsidiar su propia capacidad para hacer ganancias. The Hill is reporting Trump's team is preparing to cut the. El periódico del Congreso de Estados Unidos, The Hill, informa que el equipo de Trump se está preparando para recortar el presupuesto por más de 10 billones de dólares en 10 años. Entre las agencias que se enfrentan a recortes masivos se encuentran los departamentos de Energía, Transporte, Justicia, Comercio y Estado. Los recortes incluyen la privatización de la Corporation for Public Broadcasting, una ONG financiada por el gobierno federal para la radiodifusión pública, y la eliminación total de las fundaciones nacionales para las Artes y Humanidades, National Endowment for the Arts and National Endowment for the Humanities. U.S. officials say they've launched an investigation into a handful of Donald. Funcionarios estadounidenses afirman haber lanzado una investigación de gran alcance en torno a algunos asociados de Donald Trump, como el exdirector de campaña Paul Manafort, sobre sus posibles vínculos con Rusia. Como parte de la investigación, los funcionarios están revisando las comunicaciones interceptadas y las transacciones financieras de Manafort, así como las del ex asesor de política exterior de la campaña de Trump, Carter Page, y el operador republicano Roger Stone. Las agencias de inteligencia estadounidenses dicen que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. Trump's Treasury Secretary nominee Steven Mnuchin underwent his Senate. Steven Mnuchin, candidato a secretario del Tesoro de Donald Trump, asistió a su audiencia de confirmación en el Senado el jueves. Mnuchin fue un ejecutivo de Goldman Sachs criticado por su banco, One West, descrito como una máquina de ejecuciones hipotecarias. Durante la audiencia del jueves, varios senadores expresaron su indignación por el papel de Mnuchin en la gran recesión y la crisis de la vivienda de Estados Unidos. Este es el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden. Mr. Mnuchin's career began in trading financial products. La trayectoria del señor Mnuchin comenzó en el comercio de productos financieros que ayudaron a provocar la crisis de la vivienda en la Gran Recesión. Después de casi dos décadas en Goldman Sachs, se fue en 2002 y se unió a un fondo de cobertura a principios de 2009. El señor Mnuchin dirigió un grupo de inversionistas que compró un banco llamado IndyMac y le cambió el nombre a One West. Colegas, One West fue realmente único. Mientras que el señor Mnuchin era director general, el banco demostró que podía ser el más rápido en dejar personas vulnerables en la calle. The bank proved it could put more vulnerable people on the street faster than just about anybody else around. That was Oregon Senator Wyden. Later in the hearing, Republican Kansas. Ese era el senador Wyden. Más tarde en la audiencia, el senador republicano Pat Roberts le ofreció al senador Wyden, en broma, un calmante antes de la siguiente ronda de preguntas. Pat Roberts manifestó: Senator Wyden, I've got a Valium pill here. Senador Wyden, tengo un calmante Valium aquí que tal vez desee tomar antes de la segunda ronda. Es solo una sugerencia, señor. Durante la audiencia, Mnuchin fue objeto de críticas por no haber declarado inicialmente unos 100 millones de dólares en activos. La revista Fortune evaluó recientemente las declaraciones financieras de Mnuchin e informó que posee, en el valor neto, una cantidad 10 veces mayor a lo que se creía anteriormente de aproximadamente 400 millones de dólares. Former Texas Governor Rick Perry also underwent his confirmation hearing. El ex gobernador de Texas, Rick Perry, también tuvo su audiencia de confirmación para jefe del Departamento de Energía el jueves. Al comienzo de la audiencia, la senadora de Washington, Maria Cantwell, le recordó a Perry que en el pasado había sugerido la eliminación de la misma agencia a la que ahora se le asignaba el liderazgo. Maria Cantwell expresó: Congratulations on your nomination. In case you may have forgotten, you once called for the abolishment of this agency. Felicitaciones por su nominación. En caso de que lo haya olvidado, usted sugirió la eliminación de esta agencia. Sospecho que ahora que ha tenido oportunidad de aprender más sobre esta agencia, tiene una opinión muy diferente. You have a very different opinion. That was Senator Maria Cantwell. Late in the hearing, esa era la senadora Maria Cantwell. Más tarde en la audiencia, el ex gobernador Perry dijo que ahora lamentaba haber sugerido que la agencia fuera eliminada. Rick Perry dijo: My past statements made over 5 years ago about abolishing. Las declaraciones que hice en el pasado de suprimir el Departamento de Energía no reflejan mi posición actual. De hecho, tras documentarme sobre muchas de las funciones vitales del Departamento de Energía, lamento haber recomendado su eliminación. Its elimination. President Obama granted another 330 commutations. El presidente Obama concedió otras 330 conmutaciones de penas el jueves en su último acto importante como presidente. La mayoría de las condenas conmutadas correspondían a delitos no violentos relacionados con drogas. En el transcurso de su presidencia, Obama concedió 1.715 conmutaciones, más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Also on Thursday, the Pentagon transferred four prisoners from the Guantánamo. También el jueves, el Pentágono trasladó a cuatro reclusos de la cárcel de Guantánamo a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. A pesar de estos últimos cuatro traslados, la presidencia de Obama deja 41 personas aún presas en la cárcel militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. El presidente Obama había prometido cerrar Guantánamo en su primer año en el cargo, 8 años atrás. In international news, West African leaders have given longtime Gambian leader Yahya. En noticias internacionales, los líderes de África Occidental dieron al presidente de Gambia, Yahya Jammeh, hasta el mediodía de hoy para que renuncie al poder mientras las tropas de Senegal y otros países cercanos cruzan la frontera de Gambia y esperan ver si Jammeh dimite. Los presidentes de Liberia, Mauritania y Guinea llegarán hoy a Gambia para mediar en la transferencia del poder. Jammeh asumió la presidencia de Gambia hace 22 años. El jueves, el presidente entrante, Adama Barrow, realizó la ceremonia de toma de posesión en la Embajada de Gambia en Senegal. Mexican drug lord Joaquín El Chapo Guzmán has been extradited to the United States. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y tiene previsto presentarse ante un tribunal federal estadounidense en la ciudad de Nueva York el día de hoy. Sus abogados lucharon contra su extradición, argumentando la discriminación de ese país hacia los mexicanos a partir de citas del presidente electo Donald Trump. Guzmán se había escapado dos veces de la cárcel en México. In Honduras, television reporter Igor Padilla Chávez has been assassinated. En Honduras, el periodista de televisión Igor Amisaí Padilla Chávez ha sido asesinado. Padilla cubría las noticias policiales del canal de televisión HCH, Hable Como Habla. La policía hondureña arrestó a 18 sospechosos considerados como posibles involucrados en el asesinato. An investigative reporter Wayne Barrett. Y el periodista investigador Wayne Barrett murió a los 71 años de edad por complicaciones de su enfermedad pulmonar intersticial en Manhattan. La noticia de la muerte de Barrett surgió cuando miles de personas se manifestaban en el Central Park contra el traspaso de mando a Donald Trump, el hombre que Barrett comenzó a investigar en la década de 1970. Su biografía no autorizada de Donald Trump, publicada en 1991, fue reeditada el año pasado en una edición de bolsillo con el título de Trump, The Greatest Show on Earth, The Deals, The Downfall, The Reinvention. En español, Trump, el mayor espectáculo sobre la tierra, los acuerdos, la caída y la reinvención. Barrett siguió cubriendo a Trump durante la campaña presidencial de 2016, a pesar de que debía hacer reposo por un cáncer de pulmón. Este es Wayne Barrett hablando en Democracy Now cuando lo entrevistamos en su casa el año pasado. Well, he's not. It's more than that. He's something unlike anything. I mean, I'm a Democrat. I'm a liberal Democrat. Bueno, Trump no. Es más que eso. Es algo nunca antes visto. Es decir, soy demócrata. Soy un demócrata liberal. A lo largo de mi vida voté candidatos del lado republicano. No muy a menudo, pero algunas veces. Creo que este es un hombre que realmente no está preparado para dirigir la organización Trump. No es apto para dirigir la organización Trump. Por lo que sin dudas no es apto para dirigir Estados Unidos. Creo que representa no solo un peligro para Estados Unidos, sino que debido a que tenemos tanta influencia en el mundo, representa verdaderamente una gran amenaza para el mundo. Paso mucho tiempo en la cama por mi enfermedad, pero él me hace levantarme de ella. So, you know, I'm in a sick bed a lot, but he gets me up out of it. He died on Thursday in Manhattan. Falleció el jueves en Manhattan, solo un día antes de la asunción de la presidencia de Donald Trump, el hombre a quien investigaba desde la década de 1970. Visite democracynow.org/raíz para ver la entrevista completa que le hicimos a Wayne Barrett en su casa unos meses atrás. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.